llegamos al último bloque del Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy amanecimos con la noticia de que un nuevo colegio ha sido tomado en la ciudad de Córdoba. Suman con este una totalidad de 7, a partir de toda una serie de reclamos que no son nuevos, que vienen hace años, que ya han llevado adelante otras tomas en otros momentos. Y en el día de hoy se sumó el Colegio Alejandro Carbo. Estuvimos esta mañana en la puerta del colegio conversando con los alumnos y le realizábamos esta entrevista a Ofelia Gambino, quien es vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Alejandro Carbo, quien nos cuenta lo que está sucediendo. Con Ofelia Gambina, ella es vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbo. Este colegio ha sido tomado en el día de ayer por la situación acuciante que vienen teniendo este y demás colegios en la provincia de Córdoba en relación a la infraestructura, a la situación de las currículas y un montón de problemáticas que tienen que ver con la educación en Córdoba. Bueno, Ofelia, contanos en qué situación está esto y en el marco de qué se da esta toma. Bueno, capaz como no saben, hay 7 colegios hoy en día que están tomados. El Carbo está tomado ayer a las 8 de la noche. Está el IP 248, que está ya hace 2 semanas justos tomados. También está el 318, el 38, el línea de Aoyuma, un colegio de Argüello, y también un colegio que se está sumando a esta lucha de Ruta 20. Nosotros principalmente lo que luchamos, estamos organizando, es esta lucha de la educación pública de calidad. Nosotros desde el Carbo venimos planteando problemas de inicio desde el 2010 que no se están planteando. Son obras que quedan inconclusas. Hoy en día nosotros seguimos luchando por esas obras y no nos vamos a quedar callados hasta que eso se termine de solucionar. Hay un alumno que hace 4 años que viene a este colegio, no tiene una rampa donde puede ingresar al colegio. Esa rampa está por 9 de julio y el estudiante es un estudiante secundario, por el cual la rampa está por primario y no es de su lugar. Nosotros también requerimos un baño para este capacitado, el cual no puede ingresar al baño solo, necesita de 2 alumnos que lo acompañen y en el momento de que no haya nadie en el colegio para poder ingresar. Nosotros estamos hablando de problemas con palomas, itas, que la semana pasada han picado a un curso entero, el cual es muy peligroso y venimos sufriendo eso demasiado. Se colocaron unas redes en la parte superior del techo, en lo que sería todo el patio, pero las palomas siguen entrando. Esas redes están mal colocadas, hay redes encimadas, hay redes dobladas, hay palomas muertas arriba de esas redes. Hay ratas que han entrado en el colegio también, porque los zócalos del piso, entran ratas por ahí, alacranes cuando hacen las inspecciones de las palomas. También las instalaciones eléctricas que se hicieron en el 2010 han tenido fallas porque uno conecta una computadora, conecta otra computadora y en una la entera se corta todo eso. Hay ventiladores que no andan directamente, no están en funcionamiento. Entonces en calor nosotros los estudiantes no tenemos ventiladores. Ustedes están hablando de obras que se realizaron hace más de 5 años y esto que vos mencionás de las palomas, el gobierno hizo como un platillo, mucha publicidad en relación a la limpieza que se estaba haciendo después de la infección que tuvieron la última vez en este colegio. ¿Han recibido alguna información o contacto de parte del ministerio, de parte de las autoridades o de las autoridades del mismo colegio? Estas infecciones, más que nada, nosotros lo que pedimos es que por lo menos se haga una vez al mes o 2 veces al mes. No una vez cada tanto, cuando sucede o cuando pasa. En el transcurso del invierno nosotros no tenemos tantos problemas, ya que este ITA se activa en el momento que es el verano. Entonces nosotros cuando tenemos los problemas son en el verano. En el verano empiezan esas infecciones. Se tomó la medida de las redes. Muy bien, ahí se disminuyó. Pero no se acabó esto, las redes están mal colocadas. Y en relación a todo lo que vos mencionas, ¿se han hecho pedidos escritos a las autoridades del colegio y a las autoridades del ministerio para todas estas cuestiones que vienen mencionando? Nosotros lo que planteamos es un plan de obra, que ya lo estuvimos resolviendo, son varios los punteados que nosotros le hicimos, están dichos en este plan de obras, estos problemas edilicios que tenemos, y nosotros lo que vamos a querer es que es el plan de obras, con una fecha de inicio y una fecha de finalización y un presupuesto. Hasta el día que nosotros no tengamos eso, la toma no se va a levantar, porque nosotros estamos luchando para que nos escuchen. Ya estamos cansados de papeles, que nos firmen. Nosotros lo que queremos son acciones, que nos terminen con las obras, porque esto no puede seguir así. La semana pasada una movilización en relación a la formación del colegio Leopoldo Lugo. ¿Cómo se enmarcan ustedes dentro de esta lucha en relación justamente a que a eso se sumaron otros colegios y a lo que fue esa movilización que visibilizó mucho? Claramente, la educación pública, no solamente el Carbó está sufriendo esto, son cosas dividizas que viene sufriendo la educación pública durante muchísimos años. Estas mismas tomas se hicieron en el 2010. Hoy estamos llegando a 7 colegios, cuando en el 2010 fueron 13 colegios. Fue el doble de esto. Y esto es una medida para que lleguemos a una educación de calidad. Leopoldo Lugo les está hace 2 semanas tomado y todavía no tiene una respuesta concreta. ¿Cómo puede estar solucionando esto? Hoy a las 5 de la tarde hay una marcha que se convoca desde Leopoldo Lugones para llegar hasta el ministerio. Después de esta marcha se va a convocar a una asamblea donde van a estar todos los centros de estudiantes de estos colegios tomados para llegar a una conclusión. Bueno, escuchábamos allí a Ofelia Gambino, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbó, quien se suma a los colegios que se han ido tomando en el transcurso de la semana. Y no queremos dejar de reforzar que en el día de hoy, a las 17 horas, se va a estar realizando una concentración en la puerta del IPET 248, allí en Leopoldo Lugones, que es el primer colegio que se tomó en el transcurso de la semana, en la calle Rondó, esquina Ituzaingó, para pedir un plan de obra integral para las escuelas que están tomadas por estas circunstancias, pero también para discutir y rediscutir todo lo que es el conflicto y el complejo escenario de la educación en la provincia. Sí, también justamente lo que decía ahí el estudiante también, ¿no? Que la compañera, que también por una educación pública de calidad, ¿no? Y tiene que ver, creo que también, de muchísimos colegios que están pasando por una situación similar, ¿no? Quizás no tengan en muchos colegios la organización tan fuerte que tiene, por ejemplo, el Lugones o el Carbó, digo, pero están pasando por situaciones similares o peores, y que, digamos, no tienen absolutamente ningún tipo de respuesta, y muchas veces los funcionarios y los miembros directivos también de esas escuelas están más pensando en las cuestiones burocráticas que en resolver las problemáticas que tienen las condiciones edilicias, y también, digamos, no escuchar estos reclamos y esta demanda de esta exigencia de participación que están proponiendo justamente los estudiantes para pensar y discutir de qué hablamos cuando hablamos de educación, y también que hablamos con educación de calidad, ¿no? Sí, y una vez más poniéndolos a ellos en el lugar de activos políticos, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser algo integral de todos y todas, son los pibes que son en el final del camino quienes sufren mayormente lo que mencionaba Ofelia en el audio, que es uno de los tantos problemas que se vienen suscitando en los colegios de la provincia en su conjunto. Esperemos que puedan resolver prontamente, y que, como un poco el correlato que ella hacía, que no vuelva a ser esto de que firman, hacen un cuarto de obra, lo hacen mal, a los meses vuelven a tener el mismo problema. Esto que nos parece vergonzoso, cuánta publicidad hizo el gobierno de la provincia de Córdoba cuando sacaron supuestamente las palomas del Carbó, en el conflicto que también tuvo el colegio, cerró varios días porque estaban con una infección de palomas. Y a menos de un año estamos en el prácticamente en no lo mismo, foja cero, sí, pero sí, prácticamente sí lo se, estamos. Se vuelve a repetir, porque digamos, no hay incluso eso, ¿no? Lo que vos estás planteando, no hay un programa, un plan integral, uh-huh, justamente de solución de esto, ¿no? Como que son parches, pero son así al corto plazo, que duran muy poco tiempo, y se vuelve de nuevo a esta situación, justamente, y de riesgo, sobre todo, porque se pone en riesgo justamente la salud de los jóvenes. Y que se naturalice, porque si, exacto, escuchamos bien, ella menciona, en invierno la pasamos más o menos, porque bueno, los bichos no salen, pero en el verano no podemos, no, o sea, no se debería naturalizar que en invierno, bueno, pero llega el verano y realmente lo tenemos que resolver. No debería pasar nunca. Y eso es muy importante. Franco, vos mencionabas algo en relación a esto que estaría bueno, sí, para poder cerrar. El domingo hay elecciones en la ciudad de Córdoba, elecciones a intendente y al consejo. Se va a notar la toma de los colegios, no es como en el 2010. Y esperemos que no suceda nada, así que vamos a estar, sí, atentos y acompañando y apoyando ahí a los alumnos y a las alumnas. Terminamos este Enredando las Mañanas, los esperamos mañana día jueves de 10 a 12, allí estarán tomando la posta los compañeros y las compañeras de La Retaguardia, más Luis Angio. Y como siempre, gracias por acompañarnos de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnma.org.ar, el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau. Hasta luego.